Faltan 19 minutos para las 11 de la mañana, pero antes de irnos queríamos charlar sobre lo que está pasando sobre la provincia de Santa Cruz con este reclamo docente que ya lleva más de 40 días que han sufrido la represión de patotas sindicales, le han enviado a la Gendarmería Nacional contra los maestros. Y hay que decir, entre otras cosas, que en distintos lugares del país llega la solidaridad para los docentes santacruceños. En forma prácticamente autista, hoy Página 12 titula que el Congreso del PJ de Santa Cruz respaldó ayer la gestión del gobernador y titular del partido, Daniel Peralta. Fíjese qué cosa autista, en forma paralela, que reprimen a los trabajadores de la educación. Y justamente nos vamos al corazón de la Patagonia. Allí está el secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, Pedro Muñoz, para que nos diga algo de todo esto que están protagonizando de manera heroica e histórica los docentes santacruceños. Pedro, muy buenos días. Alejandro Weber y Carlos Delfrade, quien te habla, te saludamos. ¿Cómo estás? Alejandro, Carlos, un gusto saludarlos. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, aquí llegando desde Buenos Aires, estamos en Comodoro Rivadavia, a punto de partir a Las Heras, donde vamos a tener nuestro congreso provincial, donde seguramente se van a definir las acciones y medidas para lo que queda para la próxima semana, seguramente analizando, ¿no es cierto?, otra de las presiones que vamos a tener a fin de mes, donde el gobierno de Peralta seguramente va a mandar el descuento total de haberes a los docentes, a los trabajadores, ¿no? Esto en otra de las medidas que ya se suman a las que ustedes estaban mencionando, a las intimaciones, a las multas, bueno, a todas las medidas que tienden, en vez de solucionar el conflicto de fondo, tienden, ¿no es cierto?, a atacar a la organización y en este caso al sector a través de medidas como las que comentábamos ayer en el acto, donde estuvieron participando tantos compañeros, en las cuales, por ejemplo, se pretenden designar suplentes en los lugares donde los trabajadores estamos de medida de fuerza, intimarlos a la presentación, a prestar el servicio. Bueno, tantas cosas que ha hecho el gobierno de Peralta ante esta situación, en vez de sentarse a dialogar y resolver el problema de fondo, ¿no? Pedro, vamos a contar, ¿por qué empezó este paro hace ya casi 40 días, si no me equivoco? Sí, bueno, este paro tiene un correlato, diríamos, que se inicia en el mes de agosto del año pasado. Nosotros habíamos cerrado un acuerdo con el gobierno con un 18% y el compromiso del gobierno provincial de sentarse a discutir salario en el mes de agosto para cerrar la segunda etapa del año. Esto no pasó, el gobierno se desentendió del tema, nosotros enviamos 17 pedidos de paritaria en el transcurso de ese semestre y los reiteramos a inicio de este año. Hubieron 138 días hábiles en los cuales el gobierno, a pesar de lo que exige la ley que nos está exigiendo a nosotros, ¿no? Está obligado a convocar en 15 días, no lo hizo, y desembocamos en una paritaria el día 22 de febrero en la cual el gobierno señaló de que no tenía ninguna propuesta para realizarnos y que motivó nuestro inicio de plan de lucha. A partir de ahí, el gobierno fue negando hasta que apareció una primera propuesta del 20% y después una del 25% escalonado, es decir, a pagar recién el 25% en el mes de septiembre, con todo lo que significa acá en la provincia de Santa Cruz, cuando el costo de vida acá ronda el promedio de la canasta familiar en los 10.000 pesos. Esto fue rechazado y a partir de ahí el gobierno cerró en forma unilateral la paritaria. Nosotros pedíamos que mejore esa oferta para dar por finalizado el conflicto. No ocurrió y en el medio, el día 12 de abril, golpearon salvajemente la patota esta de la UOCRA, que vinculada con el gobernador Peralta, que anda por todos lados con él, con la cual inauguró el ciclo electivo 2011 inclusive, agredió salvajemente a nuestros compañeros allí en 28 de noviembre y y Río Turbio, lo que motivó la profundización también de la medida para llegar al paro por tiempo indeterminado, esperando que haya respuesta a la negociación. Hasta la fecha, el gobierno se ha cerrado en forma autista, como ustedes lo han mencionado y graficado ahí, sin dar respuestas, no solo a nosotros, los padres y los alumnos tienen las escuelas tomadas pidiendo que haya negociación. Los padres de Río Turbio salieron a cortar la ruta hace días pasados, y es probable que aquí en Zona Norte también los padres tomen la misma definición si el gobierno no avanza en un mecanismo de negociación que hasta ahora no parece tener la intención de realizarlo. Esperemos que en el transcurso de estos días podamos llegar a una negociación como lo están pidiendo tanto los padres como los alumnos, que vuelvo a reiterar, en la zona norte tienen todas las escuelas tomadas, no los docentes, sino padres y alumnos. Pedro, ¿y por qué hace esta negativa tan cerrada, este autismo hace el gobernador Peralta? ¿Qué está representándole a él políticamente tener semejante desprecio para con los trabajadores de la educación de Santa Cruz? Nosotros lo analizamos como una de las lógicas y las líneas del kirchnerismo puro cuando avanza y tensa la cuerda a mano poder, ¿no? Esta famosa frase de que a mí no me van a torcer el brazo, casi merece un análisis psicológico, ¿no es cierto? Porque en vez de solucionar el conflicto, los tensan la situación, a ver, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos la gendarmería a punto de actuar allí en la zona, en Las Heras, y donde precisamente esto no ha ocurrido porque ha salido la gente a respaldar el reclamo, porque si no ya creo que hubieran actuado con premura, lo hubieran agredido, hubieran reprimido, y la gente está rechazando esto, quiere que no se judicialice esto, que no se reprima, sino que se resuelva. Pero la lógica hoy de Peralta es una lógica la cual no tuvo en el 2007 cuando tuvimos conflicto y cerramos la negociación allá con el ministro Tomada, pero está actuando prácticamente en la misma situación que Sancho en su momento, en el 2007, y ha avanzado un poco más porque han impuesto unas multas tremendas al gremio de 700.000 pesos de parte de la Secretaría de Trabajo, y la justicia también ha impuesto una multa de 1.000 pesos por día a la organización, una cosa muy llamativa porque por la misma causa tenemos dos multas distintas. Llamativo es que nos exijan la ley también, que cumplamos, porque nosotros hemos rechazado la conciliación obligatoria, no la negociación. Y hemos rechazado la conciliación precisamente por los argumentos que te daba anteriormente, Carlos. Es decir, el propio Estado, el primero en incumplir la ley, es el que le exige solamente a los trabajadores que se cumpla la ley y automáticamente le impone una conciliación obligatoria que no ha sido consensuada, ni mucho menos. Entonces, esta política de tensionar, una política que con el doble discurso de progresista y de popular aplica la misma receta que aplica Neuquén, que aplica cualquier provincia que supuestamente tiene un, o que aplica Macri, cualquiera que tenga, que supuestamente tiene un condimento ideológico totalmente distinto al que dice tener esta gente, ¿no? Pero acá lo que es importantísimo, Pedro, y que nosotros no lo habíamos visto, por lo menos no lo habíamos leído, es el fenomenal apoyo de los padres de los chicos, porque están tomando las escuelas, vos me decís, en Río Turbio, en apoyo a la lucha de ustedes. Eso es maravilloso. Sí, tal cual, no solo en Turbio, en Las Heras, en Pico Truncado y en Caleta Olivia, es más, han tomado la supervisión zona norte, precisamente para exigirle al gobierno que en vez de dilatar esto, en vez de profundizar la situación, que la gente quiere volver a la clase y que el mecanismo para que vuelvan a la clase, que atiendan a los docentes en un marco de negociación que estamos pidiendo fuera de la conciliación obligatoria. La semana que viene entonces tienen este congreso provincial, lo van a hacer allí en la localidad de Las Heras. ¿Cómo te parece que se van a suceder las próximas horas? ¿Habrá algún contacto? ¿Tenés alguna esperanza de que el gobierno salga de este autismo, de esta etapa represiva? ¿Que la justicia de alguna vez entienda que no es un poder auxiliar del Poder Ejecutivo, que debe haber algo mínimamente parecido a la independencia de poderes, por lo menos para que funcione, por lo menos como una ficción de república y de democracia? ¿Qué pensás que puede pasar antes y durante el Congreso de ustedes? ¿Habrá algún tipo de acuerdo? Bueno, hay muchos sectores que están preocupados por esto y que están intentando, ¿no es cierto?, hablar con el gobierno. Nosotros tenemos teléfono cortado con el gobierno, no ha habido ningún contacto. Los últimos que mantuvimos fue con el secretario de Trabajo hace prácticamente unos 25 días, con el señor Santibáñez, y de ahí no hubo ninguna posibilidad de discusión o de conversación. Sí lo están haciendo los padres, están pidiendo por todos lados. Alguna gente allegada también al gobierno intentando destrabar esta situación. En nuestro congreso en realidad lo tenemos hoy, Carlos. Ajá. Va a analizar todo esto. Creo que se avecinan fechas muy importantes. La semana próxima va a ser decisiva en esto. Hay mucha fortaleza de parte de los compañeros. Estamos hablando de un paro del 70%, de un paro que es por tiempo indeterminado, que es bastante duro de sostener. Carlos, vos conocés cómo es este tema, así que es bastante duro de sostener, y sin embargo hay una convicción muy, pero muy fuerte con esto. Y entendemos aquí que va a depender mucho también de la sociedad que está reclamando, ¿no es cierto?, que el gobierno vuelva a sentarse a negociar. Así que creemos que vamos a tener allí mucho acompañamiento. También hoy, el día de mañana, vence el plazo que le dio el juez Kelin a la gendarmería para que nos retiremos de los yacimientos, así que entre hoy y mañana va a haber seguramente una movida social muy importante en resguardo de lo que estamos peticionando. Así que bueno, van a ser jornadas duras en función de lo que está señalando el gobierno, diríamos, en su discurso, ¿no? Así que esperemos que esto no avance a mayores. Ya lo hemos mencionado, acá nosotros no queremos que se repita lo que pasó en el 2005 en la Heras con Sayago, ni nada que se le parezca. Simplemente que queremos que esto se solucione y estamos utilizando los pocos mecanismos que tenemos los trabajadores, la verdad, Carlos, en esta justicia, que es una justicia, como vos mencionás, es un brazo ejecutor del Ejecutivo. Sí, sí, nada sí. Más. Además es absolutamente clasista, a favor del poderoso y en contra de los trabajadores. Sí, esto... y lo vimos claramente. Fíjate vos que con la golpiza de los compañeros que le dio la gente de la UCA, sí, que está vinculada, no hay ningún intimado, no hay ninguno llamado a declarar. Sí, pero de hecho le ponen multa a ustedes, es decir, que la culpa de la violencia la tienen los que sufrieron la violencia. Exactamente, y fíjate que en Las Heras ya hay 52 docentes que han sido llamados a indagatoria, para que mostremos la cara de la justicia acá en la provincia de Santa Cruz. Cuando el poder político está en el medio, se hace el sota, no interviene ni nada que se le parezca o diga tanto mano poder. Cuando son los trabajadores los que llevan adelante una medida, inmediatamente dicen están fuera de la ley, hay que aplicarle la legalidad. Una legalidad que para nosotros es ilegítima en función de la situación social que vive la provincia, ¿no? En realidad es la legalidad del orden del sistema, es lo que le están imponiendo a ustedes, Pedro. Pero la verdad que quiero contarte algo que me imagino que lo podés transmitir a todas las compañeras y todos los compañeros docentes de allí de Santa Cruz. El día lunes estuvimos en medio de un congreso de ACMER, que es el gremio docente de Entre Ríos. ¿Cómo no? Sí, hicieron un acto por el día de lo que significa el trabajador docente, recordando aquella marcha blanca, ¿te acordás? Del 88. Y todo el acto giró en solidaridad con lo que estaba pasando con ustedes, lo que están haciendo ustedes. Hoy ANSAFER Rosario también inaugura una casa allí gremial, una remodelación hermosa que hicieron en Rosario, y también hacen todo en homenaje y solidaridad con ustedes. Quiero decirles que las palabras también sirven para acompañarlos. Siéntanse acompañados por esto, porque ustedes con esto están despertando dignidad en muchísimos docentes de todo el país. Así que les quiero mandar esto para que ustedes sigan con esa tesitura de defender lo propio. Porque además, qué vergüenza para un gobernador que haya 52 docentes en este momento citados indagatorias y que los gendarmes y los patoteros parezcan ser ángeles celestiales que están en el reinado de este hombre Peralta allí en la provincia de Santa Cruz. Así que un orgullo lo que están haciendo ustedes, y sepan que están abrazados por la docencia de todo el país, Pedro. Bueno, gracias, Carlos. Nosotros lo hemos vivido ayer también con el acompañamiento de tantos compañeros de CTA Capital, de CTA, que estuvieron justo en los hechos, justo nos estaban informando lo que había pasado con la justicia también, compañeros de tantas agrupaciones, de tantas organizaciones, recibir los fondos de huelga, de compañeros que se han acercado a entregarnos dinero allí, lo gratificante de sentir ese acompañamiento también a través de estas expresiones que vos estás mencionando, Carlos, con los compañeros de ALMER, con los compañeros de ANSAFER Rosario, con los compañeros de Neuquén, de Chubut, de acá de Tierra del Fuego, que van a estar en estos días por acá también acompañándonos. Realmente enormemente agradecidos con esta solidaridad de clase, ¿no es cierto?, y solidaridad de trabajadores, como vos también mencionás, ¿no es cierto? Un abrazo muy grande, Pedro. Seguramente vamos a seguir charlando en las próximas horas desde algunos otros medios de comunicación de distintos lugares del país. Un abrazo muy grande para vos y a todas las compañeras y todos los compañeros de la Asociación Docente de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los que están escuchando. Un abrazo. Bueno, excelente nota, Carlos, con los compañeros allí de Santa Cruz. Le queremos recordar también que FM Abril de Río Gallegos es la emisora que nos levanta allí en aquella provincia todos los sábados en vivo. FM Abril 105.7 de Río Gallegos, así que un fuerte abrazo al resto de los compañeros santacruceños que desde allí nos sintonizan. Mirá, cada semana. A 90 años de las huelgas de la Patagonia rebelde, hoy de nuevo la Patagonia vuelve a ser rebelde, nada menos que con una enseñanza de lucha del presente de los docentes. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia.